Bestia. Moonstone, Jamaica. Emisión completa sobre la música e influencia de la cultura jamaicana alrededor del mundo. Un repaso desde la raíz del gueto, los Root Boys, skinheads y rastas hasta la difusión de su música. Ska, reggae, rocksteady, dancehall, dub y algo más. Moonstone, Jamaica. Todos los martes a las 10 de la noche por Política y Rock and Roll Radio. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en una emisión más de Moonstop Jamaica por el 97.7 FM. También nos pueden seguir en Facebook para escucharnos online. Y en Política Rock and Roll, la Radio Ciudadana, otra emisión más. Como te digo, aquí estoy con mi compañero Bernardo. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo andamos? Pues muy bien, muy bien. Aquí un poco cansadones, ¿no? Por la hora, hay mucho trabajo el día de hoy, calor, pero todo fine. Hoy día es viernes, no, perdón, martes 16 de abril. No, ya está en viernes, mi compa. Es que, como es, creo que como es quincena, ya. Ok, pues abrimos con The Selector, fue lo primero que escuchamos. Esta banda que acaba de estar en el festival Coachella, en Indio, California, uno de los festivales más importantes, ¿no? Y qué padre que cada año este festival intente meter, aunque sea un poco de esta movida, ¿no? El año pasado estuvo Jimmy Cliff también. Y así han estado otros artistas también, Madness y varios, ¿no? Pero sí, tuve oportunidad de ver el show a través de YouTube, obviamente. Aquí dijeron, lo vio en vivo el güey. Pues no, perdón. Es ruino. El caso es que, bueno, vamos a abrir con un bloque. ¿Qué nos tienes preparado ahí, Bernardo, en tu primer bloque? Pues es un bloque un poco romanticón, dedicado para una amiga, para Tesia. nos inspiró en el primer programa y es algo así, artistas bien que te van a hacer llorar, ¿no? Así. Exacto, ahorita escuchamos un pequeño adelantito, ¿no? Que vamos a abrir con Alton Ellis, ¿no? Sí, Alton Ellis, está Derek Carrier y John Nash. Ok, esta es para mi novia Mónica. ¡Ay! Ah. Baby, si me estás escuchando, ¿no? No es cierto, raro, escuchas, me va a pegar el amor en este momento. Ándale, sale y vale. My lonely

primer artista no jamaiquino en grabar en Jamaica. Y esta canción que escuchamos, Hold Me Tight, también fue el primer hit de Rocksteady en sonar en Estados Unidos, ¿no? Tiene esta cualidad. Sí, Johnny Nash no es, nació en Texas. Y al principio de su carrera estaba un poco temeroso él porque se dedicaba al cine. De hecho, recibió unos premios ahí como actor, hizo unas películas. Ya después, después incursionó en la música, ¿no? Uh-huh. Para bien de nosotros. Que de hecho su hit más importante fue otra canción, ¿no? Que se llama I Can See Clearly Now, que la coverearon otros artistas como Jimmy Cliff incluso y otros también estadounidenses. Era más conocido como un cantante soul, en la onda soul pop, ¿no? Estadounidense. Y pues... Pero tuvo la gracia la suerte de haber compartido escenario con Bob Marley, con The Wailers, ¿no? De hecho, él fue un gran promotor del rocksteady y de la creciente escena reggae en Estados Unidos. Incluso invitó a los Wailers, creo que hizo colaboraciones también con ellos. Sí, Wailers, cuando Bob Marley todavía no... Cuando era Rude Boy, aunque se enojen los que dicen, no, que Rude Boy, ¿dónde, no? Pues... Era Rude Boy, ¿no? Exacto, era Rude Boy, todos eran Rude Boy, por más que lo quieran tapar, ¿no? Y pues también tenemos ahí a Alton Ellis, ¿no? Un gran músico... jamaiquino, mi preferido. Ok, pues el siguiente bloque vamos a escuchar algo del gran Barrington Levy con la canción esta Coolie Wit, y también algo de Musical Youth con Paz de Ducci, que es como un una palabra en clave para decir pasa otra cosa, ¿no? Hablando sobre esto, pues porque ya se acerca el famoso día 420 celebrado a nivel mundial, que para mucha gente pues es un día simbólico en la cultura canábica, ¿no? Podemos o no podemos estar de acuerdo con eso, pero es una realidad, ¿no? Social y política en todos los países, y pues es lo que se va a conmemorar, ¿no? Y pues vamos a poner por lo mismo un bloquecito de rolitas así como para que pues que hablan de esto, ¿no? Que de hecho es algo muy muy natural y pues ya muy, ¿cómo se puede decir? Profundo en la cultura rastafar, ¿no? El uso del cannabis pues como parte de su propia cultura. Vamos a escucharlo, pues. Well, I'm on my way up to Mobile. Mama sent me out to go buy some collie. I make a mistake, I make a buy folly. She jump on the bike, she make two darling. Hey, up a Mobile. I'm on my way up to see the valley. I didn't take push, but me have good collie. Hey, come a wicked man, I deal with folly. The dreadlocks in the ghetto, them a shout out collie. Collie. Wrap up a drop in your life, you see, 'cause there's a sensei.

Ok, pues escuchamos Musical Youth entre, bueno, aparte de Barrington Levy con Collie Weed, pues Musical Youth con Paz de Ducci, que fue un hitazo en el 82, vendiendo incluso más de 5 millones de copias por esta canción, por este hit, y estuvo como 3 semanas seguidas en el primer lugar en el chart inglés, ¿no? Que también rola es un cover, ¿no? Que es un cover de Mighty Diamonds, Paz de Cucci, ¿eh? Pero el significado es lo mismo, ¿no? Nomás que como... pues para barrerse un poquito el término. Pues, ahí está el video de los chamaquitos estos, ¿no? Sí, fue un hitazo, ¿no? Pues yo no hacía todavía. El Pito Pérez ya tenía como sus 5 años. ¿A cuándo fue? ¿Qué año fue? A ver. No, es del 82. Es del 82. Ah, no, estamos viejo el video que yo todavía. No. Ok, y pues vamos ahora con... ah, bueno, espérate, también sonó Gentleman. Pues una buena rola esta que se llama Superior, que es una canción muy, muy política, ¿no? O sea, muy social. Habla sobre la... va en contra del racismo y todo este rollo, ¿no? Habla de la igualdad de todos como seres humanos, cero discriminación por raza o género. Y pues esta persona es una persona clave en la movida reggae en Alemania, ¿no? Y ahora vamos a cambiar un poco más de... estilo. De estilo, ¿no? Vamos a escuchar algo de californiano, ¿no? Aunque sí. De una rolita no sabemos más o menos dónde es la bandita, ¿no? Sí. Te nos dirán un amigo aquí que está en la red, ¿no? Vamos con NoFX, Sublime... y Razda Chan, okay. Dedicada para nuestro amigo Pascual, este músico de Raíz Vital, que ¿no? Todavía no quiere actualizar el Flash Player. Ah, no es cierto, Pascual, ya vemos que nos está escuchando, es broma. Un saludo para el Pascual ahí. Sale, vale. way. I don't get angry at the bills I have to pay. I don't get angry when my mom smokes pot. Hits the bottle and goes right to the rock. Fuck it and fight it, it's all the same. Living with Louis Dog's the only way to stay sane. Let the loving come back to me. In this corrupted world, it is no wonder that people hate like fire, storm, and thunder. This can't be the truth. For years it's been the same, that every generation played a stupid game. Corrupted world, it is no wonder. No wonder. People hate like fire, storm, and thunder. Thunder. This can't be the truth. For years it's been the same. Every generation played a stupid game. Don't look back, freedom is the future. Don't look back, we don't need no one, no one, no more. Don't look back, freedom is the future. Pues bueno, escuchamos algo de la movida al principio en este bloque, las dos primeras rolas, algo de la movida californiana, ¿no? Que pues son bandas originalmente pues punks, punk californiano, pero que pues hay una cultura muy arraigada, ¿no? Dentro del californiano de tocar así ska, reggae, a su estilo, ¿no? A su estilo. Y que pues de alguna manera es lo que muchos de esta zona, de aquí, de esta región, en Sonora, por ejemplo, es lo primero que a veces uno escucha, ¿no? De sí, este estilo. Típico, estás chavo, ¿no? En la secundaria, en la prepa, y andas con la onda de comprarte una patineta, sí, una bicicleta, y empiezas con esa música californiana, ¿no? También escuchamos una canción ahí dedicada para nuestro compa Pascual, de una banda alemana, Rush Dashan, que pues, qué buena rola, y la neta, pues, se nota que en Alemania hay una movida muy grande ahorita de reggae. Y bueno, pues también para agregar, hablando de la movida californiana, pues retomándolo, por ejemplo Rancid, que se nota que a pesar de ser una banda punk, trae un antecedente de ska, ¿no? De hecho son de los primeros en funcionar el ska punk moderno, así como lo conocemos así rapidito, ¿no? Con Operation Ivy, lo que era Operation Ivy, con una amplia influencia de música jamaiquina, ¿no? Se notaba que estos vatos escuchaban desde lo más tradicional hasta lo sí, de hecho en el video de Time Bomb se ve la... La influencia, ¿no? La influencia y la mezcla de poner un punk, de poner un skinhead, un rude boy, incluso sí. Hasta un esa mezcla de los choreleros carcoreños, sí, así, no, esos, sí, sí, ese sí. Mexican, ¿no? Así. Sí, es lo padre, la neta, de lo californiano, ¿no? Esta mezcolanza que siempre los caracteriza acá. Está chido, la neta. Es algo muy feliz, la verdad. Sí, mon. Pues vamos con el siguiente bloque. Creo que es la de Jamaica Ska, ¿no? Sí, una de Prim Booster. Esa es una mezcla medio rarita que pusimos ahí para variarle esto. Ok. De seguido una versión dub de los grandísimos Zion Robbie. Que pues, híjole, que estos carnales le han hecho remixes a... Yo creo que son los por así decirlo, en cura, ¿no? Los David Guerras de antes acá, porque estos canales abarcan artistas de géneros que te quedas tú qué onda, ¿no? Desde lo más pop hasta lo más underground. Sly and Robbie siempre han estado presentes ahí con muy buenas versiones. Y The Paragons, uno de los primeros grupos así vocales, ¿no? Viejitos. Sí, y una anécdota, ¿sabes? La primera banda que yo escuché así, el tradicional, cuando estaba chavo, fue ese Paragons. Ah, The Paragons. Un disco que me traje allá de Guanatos allá. Ah, sí, está muy padre. Cuando no existía el internet, ¿no? Que tenías que viajar al sur de México, sí, para conseguirte la buena música o cambiarla, ¿no? Sí, o de repente lo que se traía el buen Buchacas. ¡Ah! Saludos de Buchacas. Sale y vale, pues vamos con este bloque entonces. Hiding the jungle behind of a man, we're all in the

Acabamos de escuchar este excelente bloque musical de Prim Buster, Paragons. Y Sly and Robbie. Que Sly and Robbie, hay un dato muy interesante. Pues, o sea, se dice que ellos son los artistas más prolíficos de la historia. O sea, se calcula, hay una estimación que dicen que han tocado o han producido, junto con producido, más de 200,000 canciones. Chécate. Suficiente para. Es un dúo, ¿no? Uno es baterista, el otro es bajista, son productores, pero súper prolíficos, ¿no? Como dice. Son de los más grandes, la verdad, de la historia musical a nivel mundial, ¿no? O sea, date cuenta de lo que implica 200,000 grabaciones y colaboraciones. Híjole, no, es una vida de. Este es suficiente para lo que tiene para toda la vida, ¿no? O sea, exacto. Muchas canciones y de todo tipo, ¿no? Y de Paragons, que por ejemplo, pusimos esta canción que se llama Happy Lucky Girl, que es un clásico muy bueno, pero que por ejemplo la canción más famosa de ellos es la de Tide Is High, del de. Que por cierto la hizo famosa luego en los 80s Blondie. Nada más ni nada menos. Qué curioso, ¿no? Pero pues así funciona la música jamaiquina, ¿no? Sí, como le contamos en el primer programa, los que tuvieron chance de escucharnos, hay muchas canciones de Sky, de reggae, de rockstar. Reeditadas, exacto. Reeditadas en grupos de bandas pop, ¿no? Pop, sobre todo, también mucho pop. O sea, hay muchos ejemplos, de verdad. Perdón, punk. Punk, sí, pop, etcétera, ¿no? Sinéad O'Connor también, una artista muy pop noventera de las grandes. También grabó un disco en Jamaica muy bueno, que luego ojalá que tengamos la oportunidad de poner una rolita de ese disco, ¿no? O aquí. En la actualidad, ¿no? La difunta reina del soul, la Amy también tocó grabar canciones. Ah, claro. O la Lily Allen, esta cantante pop, esta británica. No, de hecho, y aquí en México hubo una época del ska yeye en los 70s, ¿no? 60s, que luego también vamos a tener un bloque próximamente de esa época, ¿no? También muy prolífica, muchas producciones. A ver, Leonel, ya estás saliendo este programa, nuestra emisión número 3, hoy 16 de abril. Cuéntanos qué tenemos para este fin de semana, qué lugares podemos ir a escuchar buena música. Pues miren, pasó mañana, hay un evento muy, muy bueno, ampliamente recomendado. Va a estar Buena Vibra Social Sound. Un saludo para toda la banda, grandes amigos. Y van a, pues traen ellos a una banda de Tijuana muy buena, Cáñamo. De Tijuana, un reggae ska, muy, muy, muy recomendable. Y también viene junto con un proyecto muy interesante de rocksteady acústico que se llama Sugar Brown, ¿no? Hay que ir, la neta. Pocas veces podemos apreciar un evento con dos bandas, dos proyectos de fuera, más una banda local muy buena como lo es Buena Vibra. Y pues va a estar barato, ¿no? Vale 50 pesitos. Y si llega temprano la gente, antes de las 10, va a estar en 30 el cover. O sea, más accesible no se puede, la verdad. Así es, y no es para beneficio de decir, ay, vamos a lucrar con el dinero. Pues más que nada es para pagar el pasaje de las bandas, claro. Hospedaje, ¿no? Porque si vienes desde lejos, sí. ¿No? Muy complicado, la verdad. Hay que apoyar, gente. El otro evento, pues está el sábado ya, el esperado 420, que pues vamos a dar a conocer el lugar. Yo creo que se va a saber a partir de mañana. Y las bandas que hasta ahorita yo sé que están ya más o menos ya definidas, las que ya están así 100% seguras y confirmadas, son El Grito, Hardcore, una muy buena banda pues de las de la vieja escuela de aquí de Hardcore. Y un saludo para ellos, por cierto. Y también van a estar los Cachina, Dop y Verso Denso, que es así como rap reggae, ¿no? ¿La información en qué páginas podemos encontrar? Pues la pueden encontrar en la página de Facebook, en nuestra página de Facebook, que es Moonstop Jamaica, o en la página de eventos de un servidor, que es Raíces y Cultura Alternativa, también en Facebook. ¿Y qué otro evento? Ah, y el domingo, el tributo a los Fabulosos Kylax, muy bueno, por la Sexta Avenida, que ya es famoso el tributito eso, porque la verdad tocan muy, muy bien. Ahí está, chamacos, ya tenemos todo este fin de semana completo. Y bueno, no, el evento de pasado mañana, el del jueves, y el tributo a los Fabulosos Kylax va a ser pues en un lugar ahí conocido, ¿no? Cerca de Catedral, pues ya muchos deben de imaginarse donde se hace la mayoría. El cuartel ese, ¿no? Nuestro cuartel. Ahí pueden visitarnos. Ok, pues, sí. Sí, bueno, pues en la bohemia, pues ya lo dijimos. ¡Ah, gana! Ok, no se pierdan bien próximamente. Vamos a hacer una noche de cumbia y salsa en apoyo a la radio. Así es, vamos a hacer en la página, ahí nos vamos a a poner la fecha exacta, la hora, y pues es la noche sonidera, ¿no? Exacto, los clásicos. Todo ahí. El colectivo del sonidero Hermosillo, cumbia, salsa. Con el Macondo Sound System. Exacto, con el J. Sinatra, con La Rosa. La Rosa. Y aquí los dos servidores de aquí en cabina. Ok, y pues creo que va a ser el 30 de abril. El 30 día de abril para no hay pretextos, quincena, y el primero de mayo no se trabaja. Exacto, no elabores, raza. Ni escuela ni trabajo, ¿no? Ok, pues ¿con qué nos vamos a despedir, Bernardo? ¿Con qué nos vamos a despedir? Pues antes de despedirnos creo que hay que mandar un saludo aquí el buen Cristo Sistro, claro, que siempre nos está acompañando aquí en los controles, sí, y aguantándonos. Nos aguanta, sí. Las visitas de las edecanes que tuvimos ahora. Exacto. Nuestras fans. Número uno. Pues Mónica y Tecia, nuestras buenas amigas. Los radioescuchas que nos están aquí en la red escuchándonos, batallando, pero nos están escuchando. Sí, exacto. Los que nos están sintonizando. Y pues vamos a grabar el programa, obviamente lo vamos a subir en las próximas horas, y pues ahí para que lo chequen los que se lo perdieron, pues para que se den una idea del concepto que traemos. Y bueno, pues nos vamos a despedir con... Es bárbaro el ritmo, es que cubano. Algo en español. Tiken Ya Faculi con Plus Rien Me Tom, es francés. Es una canción muy política, muy buena, que quiere decir, pues ya nada me sorprende, ¿no? Tiene una letra muy buena, la vamos a publicar ahorita en la página ya traducida para que la vean. Y algo de Dancehall con Bomb Blast de One Shot. Algo con, variadito con Michael Rose, exacto. Chao. Chao, hasta el martes. Bonita, vestida de luto, permíteme unirme a tu dolor. Se fue de la vida tu Benny querido, se fue con Dios mi viejo trovador. Fue pa' siempre quien amó a La Habana, y en nombre de Bartolo cantó con gloria y fama. Bárbaro del ritmo, bárbaro del ritmo. Nunca olvidaremos aquella guarachona en la que elogiaba la gente gozadora. Escuchamos el ritmo de bembé, de guarachi mambo recordamos amores. Bárbaro del ritmo, bárbaro del ritmo. Callan las maracas, enmudece el güiro, ya se dormitando el ardiente corazón. Bonita, vestida de luto, permíteme unirme a tu dolor, a tu dolor, a tu dolor, a tu dolor. Ven. system that's holding us down.